Una de las cosas más apasionantes de los videojuegos es cómo confluyen múltiples disciplinas, elementos y aspectos culturales. A fin de cuentas, la ficción se construye desde la realidad, aunque nos transporte a mundos de ensueño. Por eso cobra tanta importancia el estudio que se ha hecho de estas obras desde prismas tan variados como el diseño, la narratología o la música. Pero aún hay otros campos por explorar. Tenemos con nosotros a Erika Ostri, bioquímico y biólogo molecular, que acaba de publicar en la editorial Starty Magazine Books el libro La evolución paralela, la biología aplicada en los videojuegos. Bienvenido, Eric. Hola, encantado de estar con vosotros en este podcast. Lo mismo digo, porque además ya de entrada el tema me apasionaba, biología y videojuegos. A priori, parece un matrimonio imposible. ¿Podemos aprender de ciencia a través de los videojuegos? Como todo, hay casos y casos, ¿no? Depende un poco el videojuego, cómo ha tratado la ciencia, por así decirlo. Es cierto que hay algunos videojuegos que quizá la usan de manera estética, vamos a decir, ¿no? Como ocurre en otras artes, en el cine, ¿no? Hay ciencia ficción que usa la ciencia pues un poco de manera estética, por darle cierta credibilidad o coherencia a lo que estamos viendo. Pero luego sí que hay juegos que de alguna manera utilizan la ciencia de una manera consciente o inconscientemente mucho más estricta, de manera que sí que podemos ver en videojuegos, no sé si tanto como aprender, pero sí que es de alguna manera un muestrario de cosas que todos tenemos asimilados de alguna manera, aunque no lo explicitamos, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando estamos en un videojuego de mundo abierto, no, cualquiera, que tenga como una fauna, por ejemplo, yo que sé, Red Dead Redemption, sobre todo el 2, o Pokémon, puede ser, no está en mundo abierto, pero tiene su componente, pues podemos ver comportamientos de animales, la cadena trófica, ¿no? Vemos cómo hay seres que comen a otros seres, vemos cómo hay distintas especies, cómo hay ecosistemas, cómo hay distintos entornos acuáticos, montañosos, con fauna, con flora. Y todo eso, quizá no lo explicitamos, pero al final estamos hablando de ecología, de zoología, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, no sé si tanto como aprender, hay juegos que sí, obviamente luego hay videojuegos didácticos, pero sí que muchos videojuegos muestran conocimientos de biología aplicada que si tenemos interés como en escarbar un poco, sí que podemos llegar a enterarnos de cosas, podemos decir, ¿no? A prestar un poco más de atención al entorno de estos videojuegos y a las criaturas que habitan, sí, sí. He estado documentándome un poco, Eric, y aunque tu perfil es claramente científico, sí que te ha interesado siempre la divulgación. ¿Ese es el germen del libro o viene de ahí? Sí, en parte sí. Fusiona un poco mi interés por divulgar, porque últimamente sí que me he centrado más en la divulgación, también con la pandemia y demás, pues mucho más cómodo, desde luego. Y junto con, pues no sé, mi interés por los propios videojuegos, obviamente, y un poco por aunar distintas disciplinas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado leer sobre, pues, intersecciones, ¿no? Entre filosofía y arte, arte y ciencia, ciencia y cualquier otra cosa. Y esto, pues, este libro es un poco la convergencia de todo eso, ¿no? De un poco divulgar, un poco ver qué se puede contar a través de los videojuegos, un poco qué vemos de científico, de ciencia en la cultura popular, entre los que están los videojuegos, obviamente, las películas, las series, todo. Y entonces es un poco eso, ¿no? Mi gusto por los videojuegos que llevo jugando desde mi recuerdo hasta con la divulgación, ¿no? Entonces es un poco una mezcla de intereses. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. también la contrapartida, el riesgo y la valentía, tanto por tu parte como de la editorial por publicarlo, de apostar por un tema que a priori se sale de lo que uno entiende dentro de un libro de videojuegos, porque es verdad, estamos acostumbrados a ensayos o a publicaciones sobre la historia de un videojuego, de un desarrollo, yo también lo he hecho, pero esto a priori es, hay lectores interesados, no sé, me parece que es parte del riesgo, ¿no?, a la hora de hacer un libro así. Sí, desde luego. Desde luego está claro que cuando lo haces, pues piensas un poco en un equilibrio de cosas. Obviamente quieres que guste, ¿no? Pero también hay esa parte de decir, joder, pues si es una cosa interesante que no se ha hecho, creo que merece la pena que esté ahí. Luego, pues obviamente, cuanta más gente lo lea, le guste, pues encantado, que al final también se trata de eso, porque si un libro nadie lo lee, pues tampoco tiene mayor gracia, pero sí que hay ese riesgo, obviamente, porque la gente también, pues bueno, tampoco está acostumbrada a leer sobre ciencia y videojuegos y quizá a priori pues le puede echar un poco para atrás, porque dice, bueno, ciencia ya bastante tengo la tele o bastante he dado en la escuela o sí, la universidad o lo que sea, y igual pues no les gusta mezclar esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues también a la hora de escribirlo, pues no sé, también tenía eso en mente, ¿no? Que pues hacerlo un poco que alguien, que tampoco asuste a la gente, por así decirlo, ¿no? No hacer una cosa especialmente densa. Y por eso también está un poco a medio camino entre la divulgación y un poco el ensayo, ¿no? No es ni un ensayo puro hiperdenso, tampoco es solo divulgación, porque sí que tiene una tesis, sí que pues trata de conducir pues esa idea de que la ciencia, al final, todos tenemos conocimientos de la escuela, etcétera, que acabamos aplicando, aunque no lo sepamos, otras veces sabiéndolo. Y entonces, pues sí, desde luego que no es habitual y tiene ese punto de riesgo, pero bueno, a ver. Cuando lo propones, ¿en algún momento llegaste a pensar, bueno, que te iban a cerrar las puertas o a ver a quién le va a interesar esto, ¿no? No sé si eso ha ocurrido. Fue bastante rápido, la verdad. En cuanto lo envié, le gustó la idea, se lo leyó y me dijo que bien, pero sí, obviamente, siempre tienes el miedo a no, claro. Digo, esto es demasiado friki hasta para un nicho friki, o sea, es como soy demasiado, pero sí, claro que tenía ese miedo de, porque a mí me parece hiperinteresante, pero luego no sé la gente cómo lo percibe, yo estoy muy, en general, no, todas las personas pues estamos en nuestro mundo, tenemos unos intereses muy claros, pero claro, luego dices, pero esos intereses son compartidos, igual ahora alguien lo ve, ¿no? Y no le interesa demasiado, o bueno, entonces también de ahí una idea, una de las ideas principales es que los juegos, digamos, de los que hablo en el libro sean bastante mainstream. O sea, porque no trata de ser, digamos, una enciclopedia de juegos que reflejen de alguna manera la ciencia, no trata de ser como un listado hiper exhaustivo, sino como juegos que a mí me han gustado, que obviamente son populares y que a cualquiera le pueden sonar y un poco a ver qué hay detrás, ¿no? Claro, eso también es muy interesante. Leo, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Resident Evil, Cyberpunk, Metal Gear. Sí. Claro, es verdad que todos lo tenemos en mente. Hay temas que nos suenan, pero que ahora vamos a poder profundizar un poco más. Leo, además, que el libro está dividido en 6 disciplinas dentro del ámbito de la biología. Lo tengo por aquí. Zoología, fisiología, genética, microbiología y parasitología, biotecnología y astrobiología. Uy, me he mareado tan solo de leerlo. ¿Qué puede esperar el lector cuando lea estos capítulos? ¿Es una lectura árida? Porque a mí me da un poquito de miedo ciertos temas desde fuera. Va, es mucho nombre y luego tampoco es para tanto, ¿no? O sea, porque luego ya te digo que lo tenemos bastante internalizado y tampoco es como una cosa hipersesuda, por poner un ejemplo, ¿no? Biotecnología, pues suena bastante redundante, pero bueno, todos podemos tener en mente Halo, vamos, como lo queramos llamar, o Cyberpunk o Deus Ex, y pensar pues en los, ¿no? En estos juegos suele haber como mejoras o aumentos, ese tipo de cosas que, o si pensamos en Halo, Y pensamos en el jefe maestro que lo criogenizan o lo crionizan una y otra vez. Todo eso es biotecnología aplicada. O sea, realmente suena mucho a biotecnología como algo, pero todos esos juegos tienen la biotecnología en sus mecánicas, porque al final en Cyberpunk, cuando coges un módulo o algo así para hacer una mejora que mejora alguna, o en Deus Ex alguna característica física o lo que sea, eso es una especie de... Es, obviamente, mirado al futuro, en la mayoría de casos, es una especie de ciencia ficción, ¿no? De adivinar un poco el futuro, pero sí que tienen ese punto. El Cyberpunk, por ejemplo, es una aplicación de las mejoras y demás bastante basado en los conocimientos que tenemos hoy en día del cerebro y demás, de cómo podría mejorarse y demás. Entonces, tiene bastante... bastante conocimiento incorporado y desde luego, sin ser como hiper exhaustivo, realmente, aunque tengan unos nombres así redundantes, son cosas pues que las tenemos más cercanas de lo que pensamos. O por poner otro ejemplo, parasitología y demás, o microbiología, pues Resident Evil, pues todos sabemos, los virus, el virus T, pues un poco los sí. virus, y vamos, ahora sabemos de virus mucho, muchísimo más. Por desgracia, o, sí. Claro, claro. O The Last of Us, o en zoología, por ejemplo, Pokémon, al final, son conceptos que los tenemos ahí, que simplemente es explicar un poco cuánto hay, cuánto sabemos y cómo se aplica en el juego y demás. O sea, entonces, aunque puedan sonar así un poco nombres, un poco, por ejemplo, en astrobiología, Mass Effect y un poco las distintas razas alienígenas, es decir, habrá capítulos que, depende también de tus intereses, pueda resultarte un poco más árido o menos, pero en general creo que se tratan los temas relacionándolo bastante con los juegos de los que se hablan, de manera que si te interesa medianamente ese juego, pues probablemente te interese y no tampoco lo encuentres demasiado. Claro, el tema esto de los juegos me interesa mucho porque uno de los objetivos del libro es hablar de cómo la ciencia biológica acaba permeando en la cultura, pero a mí me pasa, y yo imagino que tú que tienes formación más todavía, yo me pregunto, ¿los propios creadores poseen esos conocimientos? No sé, ¿crees que, por ejemplo, Hideo Kojima se ha documentado un poco para intentar ser riguroso o a veces te lleva las manos a la cabeza y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Pues mira, justo citas a Hideo Kojima y por... A ver, tiene sus movidas y sus conflictos, pero justo me citas un caso en el que es muy obvio que, por lo menos para el primer Metal Gear Solid y para hablar de la clonación, se documentó, porque es bastante preciso en cómo describe el proceso. Por tanto, ahí no tengo dudas de que él o algún, no sé, algún ayudante, asistente, lo que fuera, pero que yo qué sé, mínimo buscó en alguna enciclopedia o preguntó a alguien, porque el proceso está bastante... bastante bien documentado. Entonces, eso es un caso concreto que sí. Otros, pues es más, yo creo que es más inconsciente, ¿no? Creo que hay casos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, creo que Resident Evil, es un caso de cómo empezó un poco como la serie B, un poco zombies de Romero, un poco sin tampoco hacer mucho caso, pero luego, según han ido avanzando las entregas, pues sí que han tenido que ir buscando como cierto bagaje, no sé si llamarlo científico, pero desde luego como explicaciones un poco más sesudas y un poco más basadas en, bien, un virus, ¿cómo se expande? Vale. ¿Qué pasa si tienes anticuerpos? Y todos esos conceptos se manejan en Resident Evil. No tanto en el primero, que al final, ya digo, es más bien una película de serie B, pero luego sí que han ido incorporando. Entonces yo creo que sí que hay casos en los que realmente alguna búsqueda y alguna documentación se ha hecho. Luego hay otros, ya digo, por ejemplo, Pokémon. Creo que también hay cierta búsqueda por lo que se ve de comportamientos, de ecosistemas y tal. Creo que sí que hay... cierta documentación, ¿no? Por ejemplo, se cita en el libro, el bosque verde es muy parecido a los bosques que hay en el Pacífico y en Japón concretamente, en el centro, y eso obviamente han ido Y han buscado, bueno, ya por cercanía, pero bueno, un poco a nivel, ¿qué tipo de fauna hay en estos bosques? Y tú ves, pues, roedores, no sé qué. Y luego ves y dices, coño, es que es lo que encuentras en el juego. Pues sí. Aves, roedores, insectos. Entonces sí que hay de todo un poco. Hay otros que simplemente sueltan cosas. Pero bueno, ese no era tanto mi interés, ¿no? Porque obviamente patadas al diccionario, como lo podemos decir, vas a encontrar siempre. O sea, eso, ¿sabes? Así ocurre, las películas ocurren. Pero eso no es interesante. Lo interesante es cuando realmente ves como un contenido que dices, joder, pues aquí hay algo de lo que hablar. Y eso es un poco el claro. juego. No tanto de echar abajo, esto está fatal, ¿no? Porque no es tan interesante para mí como sí. buscar en Star Wars si es de verdad que los sables láser pueden ser reales. Pues eso no me parece tan como tan atrayente como ver cuánto hay de, ¿no? Claro, de usar esos juegos como apoyo o muleta para lo que quieres explicar, imagino. Claro. Sí, hoy precisamente sí. leí unas declaraciones de la actriz Nathalie Poza donde explicaba que afrontar la realidad a través de la ficción es una manera de poder soportarla. También es más fácil hacer pedagogía a través de la ficción, ¿no? Por eso también un poco utilizas este reclamo de los videojuegos para contar algo que está en nuestra realidad, como es la biología en general. Sí, claro. Al final, pues, no, la biología, pues cuando la das en la escuela o en la universidad o donde la des, pues hombre, es bastante, si no tienes un interés, pues pues es bastante árida, ¿no? A mí se me es daba bastante fatal, tengo que reconocerlo. Claro, si no es el punto de interés, pues es que es normal que no nos guste, ¿no? Entonces, pues al final la ficción es paradójico porque al final utilizas como algo que no existe para hablar de lo que existe, o sea, referencias a cosas que, entre comillas, no existen porque sí existen, pero virtuales para referenciar a cosas reales, ¿no? Cuando casi debería ser al revés, ¿no? Pero es verdad que siempre hay ese punto y es común en la divulgación, o sea, no es nada nuevo usar como la ficción, ya sea películas, ya sea series o en este caso videojuegos, como para hablar de cosas, pues que si ahora te empiezo a hablar en el podcast de clonación, pues me chapas, o sea, ni normal. Sí, porque parece como que estamos en todo momento pivotando alrededor de un género como la ciencia ficción, que a priori yo lo pienso y digo, ojo, parecen como en términos antagónicos, ciencia y ficción, lo tangible frente a lo imaginado. Pero bueno, ahí está, yo qué sé, Isaac Asimov, que era escritor y profesor de bioquímica, que hay una relación entre ambos términos, ¿no? Entre la ciencia y la ficción. Sí, totalmente. De hecho, es que uno de mis miedos, y que procuré evitar, pero es difícil, es que todos los juegos que salían no fueran de ciencia ficción, porque es que es relativamente fácil encontrar ciencia en la ciencia ficción. Entonces, claro, no quería que el libro fuera un compendio de juegos de ciencia ficción, porque era como, a ver, tenía que intentar buscar también otros géneros para que no fuera eso como muy, muy monotemático. Pero claro, la ciencia ficción es que si nos vamos a Julio Verne y como has citado muy bien a Isaac Asimov, es gente que realmente tenían un interés por la técnica, tecnología, ciencia o directamente conocimientos que aplicaban a la ficción de manera que hacían una especie de ¿no? Se llaman, pues eso, ciencia ficción de aproximación o en fin, como pronósticos de un futuro basándote en lo que sabes y en lo que tienes ahora, que son ejercicios muy interesantes, porque es como, y de hecho, si miras muchos debates sobre la ética, han empezado en la ciencia ficción, sobre la bioética, es decir, los clones. Pues los clones, hasta que hemos podido hacerlos, ha habido muchísimos debates de qué pasará cuando podamos hacer clones antes de que se pudieran hacer clones, ¿no? De hecho, clones humanos, pues todavía en principio no hay. Entonces, pero ya se han hecho muchos debates y ya hay leyes incluso en algunos estados. Entonces, eso es porque ha habido esa ciencia ficción, aunque no creamos. O sea, es porque ha habido gente, ¿y qué pasará si esto? ¿O qué pasará si la tecnología, el transhumanismo, ¿no? Las mejoras cibernéticas, tecnológicas del ser humano, ¿no? La ética de ¿dejaremos de ser humanos? ¿Qué pasará con todo eso? Pues todo eso son muchos debates que vienen iniciados en la ciencia ficción, de gente con bagaje científico, o al menos como con curiosidad científica, que han hecho esas ficciones y han puesto sobre la mesa reflexiones sobre Internet, la red, qué pasa, con nuestra privacidad, qué pasa con nuestros datos, qué pasa si volcamos nuestras mentes en Internet, ¿seremos humanos, no seremos? Todo eso son, muchos de ellos, debates iniciados en la ficción, y los videojuegos pues también tienen, claro, esos... Claro, la curiosidad, el motor del mundo realmente. Y muchas cosas, es verdad, en muchos de los juegos que yo imagino que mencionas en el libro, hay aspectos que, es verdad, puede ser que haya creadores que han investigado, pero otros incluso se moverán por la simple curiosidad, por la intuición y por la observación. El caso de Pokémon, todos sabemos que los creadores pasaban mucho tiempo rodeados de bichos, de animales, y para ver sus comportamientos, porque era lo que les gustaba desde pequeños. Creo que eso también es importante en la vida de toda persona, tener la curiosidad como para prestar atención al entorno. Sí que, Eric, me gustaría saber, como investigador que has publicado artículos en revistas académicas, preguntarte, ¿cómo se perciben los videojuegos desde el área científica? No sé si está visto de una forma despectiva o va cambiando esa etiqueta. Al final también tiene distintas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, yo desde una aproximación más desde las humanidades, pues no sé decirte demasiado porque no es mi campo, ¿no? Desde un punto de vista más de la neurología, por ejemplo, ciertamente siempre ha estado, bueno, no sé si siempre es mucho decir, pero tiene mejor imagen de lo que pensamos. O sea, realmente, por ejemplo, desde la neurología o desde cómo afecta el jugar a nuestro cerebro, es desde donde han venido muchos de estos estudios que echan abajo todas estas tonterías que se dicen de los videojuegos, y muchos estudios que demuestran pues, que videojuegos mejoran determinadas capacidades de coordinación o de memoria, y que desde luego no están relacionados con comportamientos violentos, etcétera, etcétera. Todos esos vienen muchas veces de estudios más de la neurología, el comportamiento, etcétera. Y desde ahí, yo, sin ser tampoco... Yo he estudiado el cerebro sobre todo, pero no tanto relacionado con los videojuegos, pero sí que creo que ha habido siempre una imagen bastante... la ciencia en general es un poco aséptica, ¿no? Tampoco, pero sí que, vamos a decir, ha hablado bien de los videojuegos. Luego, desde la parte de las humanidades, no sé decir porque no es mi campo y no sé los psicólogos... habrá habido un poco de todo, supongo que muchos estarán a favor y otros habrán hablado de adicciones y de cosas, no lo sé. Pero desde el punto de vista, ya digo, de la neurología y demás, sí que siempre yo he percibido como una buena reputación, desde luego, como ejercicios, como juguetes que pueden ayudar a fortalecer muchas capacidades, ya digo, como memoria, como coordinación, etcétera, etcétera. Y desde luego, de ahí han venido muchos estudios que echaban abajo todas estas polémicas de violencia y videojuegos y demás, y estas relaciones. Entonces yo creo que hay una buena... No tanto desde el punto de vista de cómo se habla de la ciencia en los videojuegos, eso ya es otra cosa, pero desde luego como desde el punto de vista puramente de la ciencia que opina de un videojuego, independientemente de su temática o de su eso, yo creo que siempre ha tenido como un tratamiento bueno o serio, al menos, por parte de... Claro, me interesaba mucho preguntártelo porque es lo que comentas, estás especializado en el estudio del cerebro, dices que no has trabajado mucho la parte o esa relación entre el cerebro y el acto de jugar, pero bueno, claro, digo, imagino que habrá leído un montón de papers y al menos sabrá si hay estudios fiables sobre el impacto que tiene jugar en las personas, claro. Sí, sí, y eso ya digo que... Por resumirlo y tampoco entrar, pero siempre, no sé, se percibe como... Yo no he leído ningún paper que de repente diga, por favor, dejad de jugar al videojuego que está destruyendo el cerebro de los jóvenes. Todo lo contrario, o sea, de mejoras de sociabilización, de coordinación, de muchísimas cosas súper positivas y muy... Y no sé, muy... Desde luego que creo que se debería de hablar más de eso que de... un psicólogo de turno que sale en la tele diciendo lo que le pagan por decir y que se dedica a ello y gana dinero de ello, en vez de decir, joder, que se han hecho muchísimos estudios, hay muchas cosas súper positivas Y creo que se debería hablar más de eso que de pues, una persona que, con todos mis respetos, pues claro que tendrá su experiencia, pero que es una persona hablando en nombre de sí misma y de su negocio, yo no sé. Entonces, sí. A nosotros también nos sucede desde el propio podcast que es una lástima que más que un trabajo didáctico muchas veces hay que invertir tiempo en desmentir muchos mitos, que todavía cuando ocurre alguna desgracia aún se sigue acusando al videojuego de ser responsable directo o indirecto y por eso yo creo que, aunque imagino que no ha sido la idea del libro, un libro como el tuyo sí que aporta un granito de arena a decir, oye, se puede entender el videojuego desde muchas perspectivas y ópticas. Sí, sí, desde luego, o sea, sí que hay ese punto de... Yo en general estoy bastante en contra de la distinción de alta y baja cultura, ¿no? Uh-huh. Y creo que la ciencia es cultura y creo que los videojuegos son cultura. Entonces, no sé, me parece que son cosas que se pueden mezclar, se puede hablar de ellas, se pueden enriquecer mutuamente. Hay reflexiones en los videojuegos que pueden servir para la ciencia. Hay cosas de la ciencia, pues... Yo qué sé, por poner un ejemplo así rapidito, pero no sé si los oyentes lo sabrán, pero el Animal Crossing, el último, el cultivo de flores, sigue las leyes de Mendel de la genética, ¿no? Que son una serie de leyes que se hablan también en el libro, que permiten que esos cruces que tú haces de las flores y que dan unos resultados X, el algoritmo que decide eso es el mismo algoritmo que decide que un guisante amarillo y uno verde dé un guisante amarillo, por ejemplo, o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eso es una aplicación a nivel mecánico de leyes naturales, biológicas, que están ahí y que es una forma de esa interseccionalidad entre ciencia y videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y creo, y sí, hay una parte de eso que a mí me fastidia que sea como esas distinciones tan claras entre alta y baja cultura, entre esto es arte, esto no es arte, esto es cultura, esto no es cultura, la ciencia es esto y todo lo demás es otra cosa. Y en fin, yo lo veo como todo herramientas del ser humano que usamos, que creamos y que al final, pues lo que tú has dicho antes de la curiosidad, un científico tiene curiosidad, un programador tiene curiosidad cuando programa, un artista cuando diseña, yo qué sé, los diseños para el próximo videojuego de no sé qué compañía, pues tiene curiosidad y mira en la naturaleza para inspirarse o donde sea. Entonces, al final son procesos muy parecidos en realidad. Y que me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la baja y alta cultura, esos estigmas y prejuicios, que yo creo que todo eso se deshace precisamente a base de presencia. Por eso decía lo de tu libro como tantos otros, el estudiar incluso sobre videojuegos, yo lo percibo desde el campo académico como de un tiempo a esta parte, cada vez se hacen más TFGs, TFMs, tesis doctorales sobre videojuegos. Y hace unos años probablemente los propios estudiantes ni se hubieran atrevido a proponerlo. Por lo que le hubiera dicho el profesor, porque un profesor, hay algunos que son de una generación que ni saben que es un videojuego, y que poco a poco todo eso esté cambiando, y que no se entienda solamente que está muy bien el videojuego para jugar o para evadirte, sino como un espacio en el que conviven muchos aspectos, creo que habla muy bien de cómo está cambiando la sociedad, muy poquito a poco, claro. Sí, sin ninguna duda. Al final, a veces es algo tan tonto como que hoy en día los videojuegos mueven muchísimo dinero y entonces ya de repente hay gente como mirando diciendo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Entonces mueve mucho interés, mucho dinero, mucho foco, mucha y al final pues vivimos en una sociedad que todo es imagen, todo es cuántos viewers mueves, cuánta atención reclamas. Entonces los videojuegos están acaparando mucha atención y está haciendo que mucha gente de repente pues mire hacia ahí y dentro de ese mirar hacia ahí pues está ocurriendo pues eso que tú hablas, ¿no? Esa desestigmatización, ese salir del underground, ¿no? Del ostracismo, ya no es... O sea, ya quién no juega a un videojuego, aunque sea el Candy Crush o el Pokémon Go o lo que sea, ¿no? Todo está gamificado, además. Cualquier aplicación está gamificada. O sea, vamos hacia bueno, es que ya no es ni futuro, es que es presente en el que yo también lo noto, no sé, que yo le digo a mis padres que voy a escribir un libro sobre videojuegos tiempo atrás y me dicen, anda, vete por ahí no sé, ¿qué haces con tu tiempo? Y ahora, pues, no sé, la gente pues lo recibe bien, dices, ah, pues muy interesante o no, o lo que sea, pero desde luego no te miran como, Ciencia y videojuegos, pero si tú eres científico, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí. Claro, entonces eso totalmente, ¿no? O sea, se percibe muchísimo ese cambio de paradigma bueno. Y de mentalidad. Claro, es un proceso gradual y a veces también creo que intentamos correr más de lo que permite el tiempo, porque es que es así. Y yo lo percibo porque yo vengo de la comunicación audiovisual y yo sí que me he criado entendiendo el cine y todos los que me rodeaban de, yo qué sé, si eres un periodista especializado en cine, tenía cierto prestigio, pero si eras o hablabas de videojuegos, el videojuego ha estado por debajo del cine durante muchísimo tiempo. Poco a poco empieza a cambiar, pero hay como una jerarquía incluso dentro de estos campos artísticos o expresivos. Así que bueno, poco a poco hay que ir deshaciendo todo eso, porque todos son medios, desde luego, válidos para comunicar y para expresarse. Tenemos que ir acabando, Eric, pero no sé, y me gustaría saberlo, si hay alguna idea que ha quedado fuera del libro sobre la que te gustaría investigar en un futuro. Pues si quieres compartirla aquí con nosotros, porque estaría muy bien. Ya, pues me pillas un poco sin nada, sí. Hipotéticamente, o sea, pueden haber quedado juegos, obviamente. O sea, sí que hay ese punto de, pues al final he procurado como simplificar, ya digo que tampoco sea un listado gigante de juegos, sino unos pocos de los que hablo en profundidad, digamos, más otros citados y más brevemente, otros más extensos. Entonces, pues sería probablemente investigar más, quizá adentrarme un poco más a un nivel, digamos, de comportamiento o de, por ejemplo, inteligencias artificiales. Ajá. O a un nivel más de desarrollo, cuánto se ha aplicado, por ejemplo, eso que citaba de las leyes de Mendel genéticas para los cruces de flores en Animal Crossing. Pues eso es una aplicación, pues ese tipo de aplicaciones un poco más detrás de los números, ¿no? Un poco más, ya no tanto a una mecánica más superficial, sino, yo qué sé, un pájaro en Red Dead Redemption 2, ¿no? ¿Hasta qué punto ese pájaro, sí, qué tipo de rutinas tiene? ¿Se han fijado? Quizá una especie de investigación un poco más en las entrañas del código, ¿no? Del juego. Pero sí, por ejemplo, uh-huh. Y eso, otros juegos quizá que no están citados, porque obviamente pues he hablado un poco de los que quería hablar, pero obviamente hay muchos que se quedan fuera. Sobre todo he hecho mucho mainstream, quizá hablar más de videojuegos indie, algo así, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este ratito, Eric. Mucha suerte con el libro, La evolución paralela a la biología aplicada en los videojuegos, editado por Startea Magazine Books, y que las puertas del Batallón Pluto las tienes abiertas en cualquier momento. Y ojalá sigas investigando y aunando esa relación entre ciencia y videojuegos, porque es muy necesaria. Muchas gracias a vosotros. Un placer.